Bueno, seguimos con este Enredando las Mañanas, viernes 27. Bueno, estamos aquí con el primer invitado, que en realidad viene a dialogar y a comentar sobre una presentación que se hizo el miércoles pasado en Distrito 7, el miércoles 25 de octubre. Se estrenó formalmente un documental transmedia, que nos vas a explicar después qué es un documental transmedia, que, bueno, se llama El Feriante, una historia de lo posible. Que, bueno, es una historia de vida real, concreta. Estamos con uno de los directores. Sí, coordinador general del Transmedia, uno de los tres coordinadores. Él es Mauricio Manchado, comunicador social y tallerista de la Bemba Sur. Bueno, ¿qué es esto, lo que se presentó en Distrito 7 el miércoles? Sí, bueno, gracias por la invitación, en primer lugar. Y lo que se presentó fue un documental transmedia que, como bien vos decías, es de alguna manera también novedoso la misma denominación de transmedia. Brevemente explicar qué es, refiere a que, a diferencia de lo que uno imagina en torno a un documental, que siempre está limitado o restringido al documental audiovisual, que es la referencia inmediata que uno tiene, el transmedia lo que hace en realidad es poner a dialogar una multiplicidad de soportes comunicacionales que están todos entramados entre sí. Si bien el soporte madre sigue siendo el documental audiovisual, aparecen en ese relato la producción de un libro, la producción de una revista, la configuración de micros de radio, postales gráficas y un webdoc que aloja todos estos soportes haciéndolos dialogar entre sí, sumado también a las redes sociales que de alguna manera articulan todos los soportes que les mencionaba. Y el documental Transmedia El Feriante básicamente lo que busca es visibilizar y poner en escena las prácticas culturales y educativas en contexto de encierro, en un trabajo que venimos realizando desde este colectivo de talleristas en contexto de encierro, la Bemba del Sur, en las cárceles del sur de la provincia de Santa Fe, a través de la historia de Ángel Abrego, que es un muchacho de 40 años que estuvo detenido en la unidad 3 de Rosario hace ya algunos años y que en aquel tránsito se vinculó con estos espacios culturales que coordinamos con varios compañeros. Y en ese vínculo que se gestó en el adentro, cuando él sale en libertad, lo sigue construyendo y lo sigue fortaleciendo con el colectivo afuera, participando de diferentes instancias, de la presentación de un corto de ficción que habían hecho en el taller de comunicación y cine. Y en ese tránsito por el afuera, lo que hace Ángel es sumarse a un proyecto que teníamos, que era el proyecto Ferias Culturales, que tenía como objetivo justamente poner en circulación las producciones artísticas que se realizan en los talleres artísticos de las cárceles del sur, en las ferias culturales de la ciudad de Rosario. La Feria Boulevard Oroño inicialmente, pero después también la Feria de las Tres Ecologías, la Feria de la Vigil, y así fuimos sumando recorridos, donde de alguna manera Ángel, lo que, como él dice en el documental, fue construyendo un puente entre ese adentro y ese afuera, que nosotros de alguna manera interpelamos y tratamos como de desdibujar siempre, donde él justamente vendía esos productos que hacían los pibes que estaban detenidos y construía también para él una trayectoria laboral distinta en ese afuera, que por lo general para los pibes que están detenidos siempre los espera también un destino laboral bastante precario, ¿no? Si no es la precariedad y la informalidad, muchas veces tiene que ver también con volver a los circuitos delictivos, que desde nuestro punto de vista, sin hacer ningún tipo de juicio moral sobre eso, lo que nos preocupa es muchas veces que el sistema penal está siempre atento sobre estos sectores a que otra vez vuelvan a cometer un delito para volver a seleccionarlos, porque básicamente lo que hacen las agencias penales del Estado es tomar una serie de delitos, los selecciona y los castiga, dejando a otros claramente por fuera. Así que ese es un poco el objetivo del documental, lo que intenta mostrar la historia de Ángel. La historia de Ángel es la excusa, porque la historia de Ángel es la historia de muchos de los pibes, que también él cuenta al comienzo de la historia su condición de haber nacido en un contexto bastante complejo, donde ya a los 8 años salía con el padre en un carro a cirugiar, que no había podido terminar la escuela primaria, que tuvo que afrontar el laburar muy de pibe porque su mujer en su momento quedó embarazada muy joven. Entonces digo, todas esas vulneraciones, nosotros referimos un poco este término, ¿no?, de estas vulneraciones de derechos también que tienen estos sectores de la población, que son los que habitan las cárceles, es la historia de muchos pibes de los barrios de la periferia de la ciudad de Rosario, porque esta es una historia de Rosario también, ¿no? Es una historia de nuestros territorios, que después tienen continuidad en la cárcel, donde en la cárcel lo que se hace es reforzar esa vulneración que ya se había empezado a construir afuera. Mauricio, bueno, me imagino el tiempo, de la producción, del inicio, de la idea hasta el final, o sea, ¿cuánto tiempo también le ha llevado realizar y concretar este trabajo que se presentó? Bueno, que fue una presentación contundente, donde participó mucha gente. Sí, sí. El trabajo en sí de todo el documental Transmedia nos llevó un año intenso de laburo. El año pasado nosotros ganamos una convocatoria de un premio estímulo de Espacio Santafesino del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe para poder hacer este documental Transmedia. Y en función de eso, en noviembre del año pasado comenzamos la elaboración del documental con todos estos soportes al mismo tiempo, ¿no? El registro audiovisual, pero también la edición del libro. Un libro que se llama A pesar del encierro, prácticas políticas, culturales y educativas en prisión, que tiene el prólogo de Eugenio Zaffaroni y que convocamos a distintos actores que reflexionaban sobre la cárcel y sobre las prácticas concretas en territorio en las cárceles provinciales y de otras provincias también de Argentina. Una revista que se llama Conexiones entre el Adentro y el Afuera, que es una revista que se viene haciéndose ya 8 años en la unidad 3 de Rosario y que este número tuvo una edición especial en el marco de este documental Transmedia. Micros de radio que hacemos en la unidad número 6 de acá de Rosario, en el programa de radio que hacemos en el marco del taller de comunicación. Postales gráficas que fueron la reproducción de una muestra que se llama Lugares Comunes, que también hicimos en el taller de comunicación de la unidad 3, tratando de repensar la relación identidad derechos humanos dentro de las cárceles, que fue una muestra que inclusive fue seleccionada este año para circular en el cine Lumière y en el Centro Audiovisual Rosario, y las postales de alguna manera reproducen esa muestra. Para nosotros fue un laburo, la verdad, muy intenso, que como bien vos decías, el miércoles se cristalizó en la presentación, donde la verdad que superó nuestras expectativas respecto a la cantidad de gente que fue a escuchar lo que estaba pasando ahí. El Distrito 7 estaba colmado, había gente inclusive que estaba en la vereda esperando como para entrar, porque había mucha, mucha gente. Así que para nosotros fue muy gratificante, porque además nos encontramos ahí con mucha gente querida y con mucha gente con la cual pateamos las cárceles, con las cuales militamos, con las cuales también pateamos la universidad. Digamos, nuestras procedencias tienen que ver con todo eso, y para nosotros fue muy, muy gratificante. Porque bueno, también detrás de cada soporte hay compañeras y compañeros, o sea, me imagino que la cantidad, bueno, y la calidad del trabajo, digamos, se plasmó ahí en ese cierre, en ese inicio también. Tal cual. Porque ahora la idea me imagino que será seguir reproduciendo. Tal cual, sí, nosotros ayer decíamos un poco eso después de la... después de juntarnos a reflexionar de lo que pasó el miércoles, nos juntábamos a pensar qué había pasado ese día y qué nos había movilizado, y decíamos, claro, esto es el cierre de todo un año de laburo que fue muy intenso, pero también de alguna manera es un cierre parcial a todos el laburo que venimos haciendo hace 10 años en las cárceles del sur de la provincia. Y digo un cierre parcial porque en realidad era poder cristalizar y ver, digamos, en imágenes, en producciones como escritas, radiales, etcétera, todo eso que se fue construyendo. Pero al mismo tiempo es una apertura, es el inicio para que esto empiece a replicar en otras cárceles de la provincia, en otras cárceles de Argentina, para que empiece a replicar en las universidades, en espacios culturales, en espacios, digamos, en los barrios. La idea es que esto empiece a circular, porque también lo que busca el documental es disputar los sentidos que se construyen en torno a las personas que están privadas de su libertad, digamos. Nosotros creemos que sobre las cárceles por lo general se construye un imaginario que tiene que ver estrictamente con la violencia y fuertemente con que las personas que están ahí no solo se merecen eso porque es el destino que les toca, sino que también son personas casi que se las retrata como salvajes, ¿no? Que no pueden construir otra cosa más que relaciones violentas dentro de ese espacio. Sin dejar de reconocer que es una institución total, violenta, y que efectivamente es una continua máquina de vulnerar derechos permanentemente, sin dejar de desconocer eso, una historia de lo posible, dice la bajada del documental, es que a pesar de eso, dentro del espacio carcelario hemos podido construir algunos escenarios donde instalar otra lógica, donde poder repensarnos continuamente desde otro lugar, donde los mismos pibes que están detenidos y nosotros como talleristas o actores externos, como nos dice el servicio penitenciario, también vamos reconstruyendo nuestras identidades en ese transitar. Y la verdad que es, de alguna manera, es un laburo de reconfigurar las autopercepciones, porque la cárcel lo que hace es reforzar un discurso sobre los pibes detenidos, que es, ustedes son lo último de la sociedad, son el desecho de la sociedad, y acá lo que les espera es estar un tiempo y volver, y después los esperamos otra vez cuando salen, ¿no? Digo, hay como una suerte de circuito que el sistema penal alimenta todo el tiempo. Lo que tratamos ahí es de poner en discusión eso, y el feriante viene a discutir el imaginario que se construyen desde las ficciones, desde los medios de comunicación, como Tumberos, El Marginal, desde los medios de comunicación en términos noticiosos. Digo, cuando uno ve noticias sobre la cárcel, ve noticias sobre fugas, sobre muertes, motines. Sin dejar de desconocer que esos aspectos existen, decimos también, hay otras historias posibles para contar dentro de la cárcel. Nosotros, por lo menos nuestro recorrido y el aprendizaje que hemos construido ahí nos muestra eso y era lo que queríamos compartir con la comunidad. Los protagonistas de esta historia, digamos, y todo lo que vos estás relatando, mira, vos te anticipaste porque te iba a preguntar acerca de las ficciones que nosotros comúnmente vemos en los medios hegemónicos, digamos, presentan una realidad demoledora. Sí. O sea, no se puede rescatar absolutamente ningún ser humano desde la cárcel, ¿no? Hombres, mujeres y demás. ¿Y qué recepción tiene esto de que vean la historia contada, plasmada en los protagonistas, digamos? Porque es una apuesta, digamos, con esperanza, si se quiere, una esperanza sólida, no cualquier esperanza, ¿no? ¿Hay recepción de parte de ellos? ¿Hay un principio, digamos, de pensar que algo distinto puede surgir? Sí, mira, el miércoles, te cuento así como una anécdota tal vez para reflejar esto, digo, pero el miércoles en la presentación hubo dos pibes que están detenidos en la unidad 3 que fueron trasladados especialmente para el evento, digamos, a partir de una gestión que habíamos hecho. De más, nosotros habíamos hecho una gestión por más pibes para que puedan salir, solamente el servicio autorizó dos por una cuestión bastante restrictiva que se está dando a partir de una situación en la unidad 16 de Pérez, un intento de fuga. Entonces todas las medidas, cuando pasa algo en una cárcel, se replican todas y como dicen los pibes, pagamos el pato todo y nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, pero efectivamente pasó eso. Y no solamente dos pibes que están detenidos, sino que también pudimos convocar a muchos pibes con los cuales nosotros nos seguimos vinculando, que han recuperado su libertad y que estuvieron ahí, que asistieron. Y lo que nos decían era encontrar, digamos, de hecho uno de los pibes escribe en el libro y ayer estuvo en la presentación del libro y se emocionó, digamos, mientras estaba relatando esa experiencia, y son cosas como del orden de lo micropolítico. Nosotros veíamos que ellos, lo que nos decían era que sentían que lo que estaban haciendo ellos era justamente como transmitir cierto mensaje, que es, bueno, lo colectivo es lo que sostiene todo esto, digamos. Si queremos construir otras trayectorias vitales, no se trata de una lógica individual de la resocialización, con la cual nosotros discutimos mucho, porque entendemos que epistemológicamente hay una idea bastante complicada ahí, que habla de una desviación, de una sociedad de normalización que trata de capturar esas desviaciones, enderezarlas, etcétera. Sino que, digo, ahí es los pibes decían, estando acá juntos, digamos, mirando esto, viendo todo lo que se logró, porque la verdad que nosotros sentimos que efectivamente somos actores que generamos escenarios, y lo que se construye ahí es una co-construcción entre nosotros, claro, y corre los pibes, por cuenta, digamos, de los protagonistas. Tal cual. Entonces, hay una cosa ahí de mucha pertenencia. Eso no es una cosa ajena. Ellos no veían el documental y se sentían por fuera del documental. No veían el libro y se sentían como por fuera, o la revista, digamos. Entonces, cuando ellos mismos después van y lo cuentan así, van al pabellón y replican esto, digamos, a los pabellones y replican, cual si fuesen, digamos, unas bembas, porque las bembas, de alguna manera, eso es información que se va dando a circular en las cárceles, fundamentalmente, es un término que acuñó un sociólogo argentino para explicar, digamos, en realidad la bemba viene de una tradición africana y de la Revolución Cubana, pero en las cárceles un sociólogo argentino lo utilizó para explicar cómo se construía un sistema de información de resistencia dentro de las cárceles en la dictadura argentina. Nosotros decimos que de alguna manera los pibes, como actores centrales de este colectivo, van y replica, cual si bemba, información de lo que va pasando, y ellos son los propios actores de eso. Entonces, no hay mejor forma de contarlo, porque yo te puedo contar un montón de cosas, pero viene uno de los pibes, o como ayer Javier Ruiz Díaz, que es un pibe que estuvo detenido, que hoy labura en la dirección de niñez, que tiene un proyecto sociodeportivo inicialmente, ahora sociolaboral con Rancho Aparte, que en barrio Tablada. Contaba y se emocionaba porque él decía que no había otra forma de contar lo que le había pasado en términos de dolor que llorando, pero al mismo tiempo el llanto era ese llanto donde uno puede reconocer aquello como algo que fue, que no lo borra de su historia, sino que reconstruye algo a partir de eso, ¿no? Como que se hacen cargo, digamos, de lo que transitaron y apuestan a algo nuevo, distinto, exacto, diferente. Que se puede construir otros trayectos y que no necesariamente tiene que ser borrar la historia. Es tomar esa historia y ver qué puedo hacer con esa historia para tratar de no repetirla, en términos de que esa historia te generó mucho dolor, básicamente, ¿no? Entonces, para mí eso fue, el miércoles era ver eso, digamos, ¿no? Ver cómo cómo en realidad nos trascendía a nosotros mismos, digamos, como talleristas, como actores externos. Que ahí sobre había todo, algo que estaba pasando distinto. ¿No? Sobre todo, ¿no? Tener una mirada hacia la sociedad, se me ocurre en este momento, pensando con ustedes aquí a mi lado, ¿qué sociedad es tan pura, tan, digamos, sin ninguna dejo, digamos, de cosa horrible que no puedan aceptar a los que quieren reinsertarse, digamos, de alguna manera, que traen toda una experiencia de vida, ¿no? Y de dolor y de cambio sí, sobre todo. Sí, claro. Sí, sí. Y en una sociedad, nosotros decimos, actualmente digo, en un contexto político donde nos vemos cada vez más arrasados, digamos, y donde efectivamente hay un arrasamiento fuertemente de los derechos y donde todo el tiempo se están construyendo estereotipos y subjetividades peligrosas, ahí, por eso el feriante también creo que viene en un momento justo, duro en términos políticos por lo que estamos pasando a nivel país y en gran parte a veces también en Latinoamérica toda, digo, pero justo en el momento para dar esa discusión, porque la verdad que también a veces la discusión es mucho más potente cuando tenés justamente ese otro discurso del otro lado, que es un discurso conservador, racista, seleccionador justamente de a quienes hay que castigar. Bueno, nosotros decimos, primero decimos esto, el sistema penal selecciona, no nos hagamos los tontos, que en realidad si tuviésemos que castigar todos los delitos serían muchos más los que estaríamos adentro que los que estarían afuera. Claro, digo, y sí, hablo en plural y hablo en nosotros inclusivo, sí, porque en realidad si uno agarra el Código Penal y ve la tipificación de delitos, de la multiplicidad de delitos que hay, posiblemente cada uno de nosotros en la cotidianidad alguna cometemos cosa fuera algo de esa claro, de la ley se está corriendo, sí, ¿no? Sin embargo, el sistema penal necesita seleccionar un conjunto de sujetos a los cuales necesita controlar, a los que necesita disciplinar, a los que necesita ordenar. Utilizar también. Entonces, digo, desde ese lugar y desde esa crítica es que decimos, bueno, a pesar de todo esto que es un escenario bastante negativo, hay otra historia para contar. Hay una historia de lo posible, que es la historia de Ángel, que es la historia de muchos pibes, que es la historia de un colectivo político de talleristas que viene elaborando hace años, tratando de instalar una lógica distinta en el funcionamiento de estas instituciones. ¿Sentís que lograron el objetivo con el documental? Sí, por lo menos ustedes y sí, nosotros, llevaron adelante el proyecto, ¿no? Sí, nosotros estamos muy contentos, desbordábamos el miércoles de alegría y de mucha emoción, pero también creemos que de ahora en más es un laburo, es el puntapié para darnos un laburo de proyectar esto a otros escenarios, digamos, a otras cárceles, otras, como te decía, otras instituciones, inclusive al interior de las instituciones con muchos actores. Nosotros decimos que lo importante también es que la multiplicidad de actores que conforman la trama de la institución puedan de alguna manera ver esto, discutirlo, ¿no? Digo, el penitenciario, el que trabaja como psicólogo, el que trabaja como médico. No son solamente los chicos. Claro, no es solamente el preso, digamos. Preso. La trama institucional se va configurando por todos esos actores. Obviamente, en una disparidad de poder, claramente, ¿no? El servicio penitenciario tiene ahí, digamos, ejerce un poder mucho más fuerte que el pibe que está detenido. Sin embargo, creemos que esas dinámicas se retroalimentan todo el tiempo y es necesario que todos los actores se discutan también, discutan sus prácticas, revisen claro, sus prácticas. Una autocrítica, ¿no? Que sí. Eso es sano. Inclusive nosotros digo, también, no nos sí, ponemos por fuera, no, todo el seguro, tiempo, revisar claro, nuestras prácticas. Y para nosotros esto creo que mostrar esto también nos va a servir para eso, para recibir a ver qué es lo que el espectador de alguna manera encuentra y qué nos puede decir y cómo podemos revisar a partir de esa crítica. Va a ser interesante, creo. ¿Cuál es la relación así con el Estado? O sea, si bien bueno está la parte represiva, uh-huh, me imagino que el sistema penitenciario así lo tiene, lo que vos señalabas también de lo que es esto del clasismo y de la selección que hacen sobre determinado sujeto, y bueno, también determinados espacios que te dan la posibilidad, bueno, de financiación, esto. Uh-huh. Digo, ¿cómo se mueven en un escenario complejo, diríamos, de la relación con el Estado, me imagino? Sí, mira, nosotros fuimos buscando formas de institucionalización, la verdad. Tenemos distintas procedencias. Yo, por ejemplo, soy investigador del CONICET, entonces también traté de articular mi laburo como investigador en una práctica de intervención y de extensión, como generalmente se la llama. Mi pertenencia también es la facultad, digamos, soy docente de la Facultad de Ciencia Política y muchos compañeros también son docentes de distintas facultades. Entonces también nos reconocimos en su momento como integrantes de la universidad pública y desde ese lugar también tratando de interpelar el lugar de la universidad, no solamente de la cárcel, porque la universidad también es una institución bastante elitista en muchos sentidos. Será gratuita, será para enunciativamente para todos y todas, pero en realidad sigue siendo una institución poco popular o no popular, digamos, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que igual nos reconocimos en ese común y empezamos, por ejemplo, a generar proyectos de extensión para encontrar financiamiento para poder sobrellevar todas estas prácticas. Y así fue que empezamos en el 2014 a presentar proyectos de extensión en la universidad y a ganarlos, y a ganar varios proyectos, hasta que inclusive ganamos en el año 2016 un proyecto que se llama Integrando, que es un proyecto de 2 años, que tiene que ver con la inserción de las personas privadas de su libertad en las cárceles del sur de la provincia en la educación superior y universitaria. Porque en la provincia de Santa Fe, en el sur de la provincia, no hay programas para que las personas que quieran seguir estudiando en la universidad, que están detenidas, puedan hacerlo. Nosotros creamos ese primer proyecto de extensión que devino el año pasado en un proceso mayor de institucionalización, que fue la creación de un programa, el programa Educación en Cárceles, de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencia Política. Todo eso es un laburito muy artesanal, digamos, es ir generando recursos también y modos de acceder a esta institución carcelaria de otra institución, cosa también de nosotros tener algún tipo de respaldo, porque siendo actores externos estamos, como siempre decimos, colgados de una soga, digamos, que si nos quieren pegar una patada nos la pueden pegar y no tenemos muchas maneras de resistir ahí. Entonces, darnos estos marcos institucionales nos permitió eso, disputar al Estado mismo, desde el Estado, pero desde un lugar del Estado en el cual nosotros nos reconocemos, que también criticamos, pero que nos reconocemos, como es la universidad. Ese es un poco el modo que nos fuimos dando. Bueno, hacemos ya el cierre, la verdad que muy interesante. Lo vamos a decir también que el espacio de la Radio Popular Che Guevara y también del Enredando las Mañanas está abierto para seguir difundiendo la Casa de la Memoria también para hacer sus proyecciones, o los talleres, el debate, o sea, es un espacio bueno que siempre está abierto a eso. ¿Cómo haríamos para conseguir el documental? ¿Tenemos que abocarnos, digamos, y estar atentos a cuando lo difundan? ¿O no, hay otro modo para los oyentes, ¿no? que nos están escuchando? Sí, no, en realidad lo interesante es que también como el objetivo del documental es que esto se vea, que esto se reproduzca. Todo el material del documental está online ya desde el 25 que se estrenó en www.elferiante.com.ar. Ahí van a encontrar la serie web documental, que son 5 capítulos audiovisuales, el libro para descargar, la revista para descargar, los audios, los micro de radio, todo para las postales gráficas y más material. Más material porque también hay como todo el backstage, hay entrevistas que no se incluyeron en el documental. Todo está disponible para bajar sin ningún problema. Dame la pregunta más importante, Norma. Ya me olvidaba. No, porque sí, estamos compartiendo micrófono también, claro. Aparte de retorno, micrófono. Compartir el micrófono. Bueno, la verdad que es un gusto escucharte porque realmente venís a traernos lo que desde estos micrófonos toda la vida decimos, ¿no? Que siempre hay algo para recuperar y tenemos que apuntar a las causas de por qué están los chicos adentro. Uh-huh. Ellos son la consecuencia nada más, ¿no? Uh-huh. Esto del nuevo sujeto que necesita especial atención, ¿no? De cada uno de nosotras y de nosotros. Exacto, sí. Bueno, vamos a un temita, Mauricio Manchado, no quería decir antes el nombre, pero bueno, te llamás Mauricio, bueno, Manchado, es comunicador social, tallerista de Bemba del Sur y coordinador de este documental Transmedia, que bueno, se presentó el miércoles pasado en Distrito 7. Vamos a un temita seleccionado por Luis.